A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes, muy buenos días. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, nuestro contacto diario con los 116 municipios del departamento. Dirección, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Amparo Ríos. Producción sonora, Elkin Parra Chávez. Bienvenidos. Con mucho gusto, les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El libro Imágenes para una Historia, construcción del conocimiento audiovisual de Mario Beltrán Quintero, será presentado por las universidades Minuto y UDCA de Bogotá. Generoso programa para fortalecer cerca de 2.000 familias cafeteras en 55 municipios, donde serán invertidos 2.000 millones de pesos del gobierno de Cundinamarca. Residuos hospitalarios fueron encontrados en la vereda La Violeta, sector Piedra Herrada del municipio de Sopó, con límites al municipio de Chía. Ante retrasos en suministro de medicamentos ambulatorios, el gerente de Convida anunció que próximamente se normalizará el servicio de medicamentos en varios municipios del departamento. Asamblea condecora a comandante de policía de Cundinamarca por los resultados obtenidos de notable disminución de la delincuencia. En Mosquera, el Festival de la Canción en Inglés, English Song Festival, motiva a los estudiantes y abre las puertas en el proceso de consolidación del segundo idioma. Presencia permanente de un CAI móvil y el diálogo con bandas delincuenciales son algunas de las medidas propuestas por el alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, para garantizar el normal desarrollo de la educación. Hoy miércoles 20 de junio en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el teniente coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del batallón de infantería número 38. En entrevista que le hace el periodista Rodolfo Rodríguez de la emisora Pacho FM Estéreo. El titular desde Choachí. El municipio de Choachí realizará Feria Internacional de Ganado Normando durante los días 28, 29 y 30 de septiembre próximo. Así lo dio a conocer el alcalde doctor Carlos Alfonso Cotrino Guevara. Titular de Tocaima. Con el triunfo de Javier Guarín y Yolanda Fernández en la categoría femenina, concluyó con gran éxito la primera clásica nacional Ciudad Salud de Colombia que se desarrolló el día domingo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Desde Fomeque, su titular. El doctor Rafael Astaiza Gómez, asesor de calidad del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque, en entrevista para Recorriendo Cundinamarca, nos habló de la remodelación y mantenimiento que se ha adelantado en este centro hospitalario que beneficia a los municipios de Ubaque, Choachí y Fomeque. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Las universidades Uniminuto y de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA de Bogotá, por intermedio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, harán la presentación del libro Imágenes para una Historia, construcción del conocimiento audiovisual, escrito por el comunicador social, investigador y líder de la radio comunitaria colombiana, presidente de la Corporación CIPAS Colombia, Mauricio Beltrán Quintero. El acto se cumplirá mañana jueves 21 de junio a las 5 de la tarde en el Archivo Distrital, ubicado en la calle Sexta B, número 572. El libro Imágenes para una Historia, construcción del conocimiento audiovisual, es una mirada crítica al papel de la comunicación audiovisual y una reflexión asumida por la unidad de televisión de Uniminuto en asocio con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA en su trabajo con Televisión Universitaria. Destacamos este nuevo trabajo de nuestro compañero y amigo Mauricio Beltrán Quintero, porque además de ser un nuevo logro en su carrera profesional como periodista, investigador y decidido defensor del medio ambiente, ganador hace 3 meses del premio India Catalina por el documental 2 siglos de periodismo, 200 años de opinión, de la serie Espejo Retrovisor, producido igualmente por Uniminuto, y es quien empuña el liderazgo nacional de la radio comunitaria y cabeza visible de la Corporación CIPAS, que agrupa a 28 redes de radios comunitarias, entre las que se halla nuestra red RECO, que representa a las radios del centro del país. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de elevar y mejorar las condiciones de vida de los cafeteros del departamento, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, suscribió 2 convenios con el Comité de Cafeteros por 2.350 millones de pesos que beneficiarán a 2.000 familias de 55 municipios cafeteros del departamento. El mandatario departamental señaló que estos recursos permitirán, por un lado, fortalecer la cadena productiva cafetera, y por el otro, posicionar nuevamente al gremio cafetero en los primeros lugares de la economía cundinamarquesa. Asimismo, Álvaro Cruz hizo un llamado al gobierno nacional para que no siga importando café de Ecuador y de Perú y los invitó a estructurar programas que permitan el fortalecimiento cafetero no solo en Cundinamarca, sino en el resto del territorio nacional. En este sentido, el gobernador dijo que se encargará personalmente de comunicárselo tanto al ministro de Agricultura como al presidente de la República en los próximos días, cuando se adelante una reunión extraordinaria de la cumbre de gobernadores. En Sopó, sala de redacción. Una denuncia recibida acerca de la presencia de residuos hospitalarios en una finca cercana a la vía es el comienzo de esta alerta comunitaria que se da en el municipio de Sopó. La Oficina de Saneamiento Ambiental de Sopó, en compañía de la Subsecretaría de Salud y Bienestar Social, agentes de la Policía Nacional del Comando Sopó, el CTI, Inspección de Policía Municipal y la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, visitaron el lugar acompañados del presidente de la Junta de Acción Comunal de Piedra Herrada con el fin de verificar la información recibida. Se hizo registro fotográfico y se pudo comprobar que eran residuos anatomopatológicos abandonados en el lugar y se adelantan las respectivas investigaciones para hallar la procedencia de los hechos inescrupulosos que se cometieron en el municipio de Sopó. La administración municipal contrató a la empresa RE2, avalada para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, hospitalarios y similares, quienes lograron llevar del lugar y recogieron 11 canecas, las cuales contenían 57 kilos del material altamente contaminante. Con el fin de evitar la contaminación ambiental y problemas de salud pública, la Subsecretaría de Salud del municipio, aplicando su lema "Construyamos Salud y Bienestar Social", invita a la comunidad en general a informar oportunamente a las autoridades competentes cuando observen actividades sospechosas o ilícitas que atenten contra la integridad de la comunidad. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaz Estéreo en Fomeque. Jenny Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde Fomeque, Chingaza Estéreo 106.4 FM. Hoy queremos compartir con todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca la entrevista que nos concedió el doctor Rafael Astaiza Gómez, asesor de calidad del Hospital San Vicente de Paul de Fomeque. Doctor Astaiza, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos acá y bueno, aquí estamos con toda la energía. El doctor Astaiza nos comentó cómo han ido avanzando los trabajos de remodelación en las diferentes áreas del hospital. En el año 2009 iniciamos toda la remodelación con el macroproceso de consulta externa. Estamos hablando de 12 servicios que pertenecen aquí en la Torre A, en el primer piso. Se hizo una remodelación total de la infraestructura. En el año 2010 hicimos todo el proceso de hospitalización general adultos, hospitalización general pediátrica y obstetricia. Para el año 2011, hacia el mes de abril, terminamos todo el tema de salas de cirugía y la central de esterilización. y el objetivo ya pues hacia finales del año 2011, principios de este 2012 o lo que va corrido el 2012, es entregar urgencias, los 5 servicios que son anexos a urgencias y sala de partos. Ya hablábamos aquí a off micrófonos precisamente de cómo se ha desarrollado esa obra, pero es importante decirle a la comunidad que esta ha sido una gestión que independiente de qué gerente esté, pues esto lo inició el doctor Jorge Humberto Garcés Betancourt. Él hizo una gestión donde acogió y aprendió a todas las autoridades políticas, administrativas y a las fuerzas vivas de la comunidad de Fomeque, de Choachí y de Ubaque, y gestionó una cantidad de recursos. Pero aquí hay algo muy importante, es que esos recursos con los que se remodeló consulta externa, hospitalización y salas de cirugía, fueron recursos propios. Gracias a que ustedes hacen uso del hospital, de los centros de salud de Choachí y de Ubaque, es que este hospital se ha podido remodelar. Es decir, esto es plata del mismo sistema que lo hemos sabido utilizar, y el doctor Jorge Garcés como el doctor Jorge Suárez pues hicieron esto muy bien. Ahora, el centro es la obra de urgencias, si es con unos dineros que se gestionó ante el gobernador de Cundinamarca del periodo pasado, el doctor Andrés González, y una gestión que hicieron los dos gerentes que pasaron, Jorge Garcés y Jorge Arturo Suárez. Doctora Staiza, ¿qué cambios ha tenido el Hospital San Vicente de Paul de Fomeque? El hospital ha cambiado su infraestructura por un objetivo principal, es que nosotros estamos obligados a mejorar, no solamente cumplir lo que la ley nos exige, sino ir más allá, no hacer los mínimos, sino los máximos. Y los máximos es que, así como Monseñor Agustín Gutiérrez, alma bendita, y toda la gente que estuvo en su entorno, nos dieron un gran ejemplo de que sí se podían hacer cosas grandes, pues nosotros no podíamos quedar inferiores a ese legado histórico que nos habían entregado. Entonces, bajo la guía de un gerente extraordinario, como en su momento lo fue el doctor Jorge Garcés, pues encaminamos a todo el recurso humano, administrativo, asistencial, para que trabajara en un solo proyecto. ¿Y cuál es el proyecto? Mejorar la infraestructura. Y mejorar la infraestructura porque el niño, la niña, el adolescente, el joven, el adulto, el habitante de Fomeque, de Choachí, de Ubaque, cuando ingrese al hospital, debe sentirse en una infraestructura, primero, que cuando la vea, se sienta seguro. Eso es importante. Indiscutiblemente, el hospital que tenemos hoy es un hospital un poco más moderno, un hospital con un mejor mantenimiento de su infraestructura y un hospital con un recurso humano convencido de que tenemos que amar y respetar a nuestro paciente para que él se sienta y busque esta institución. ¿Qué obras importantes ha realizado el Hospital San Vicente de Paul en los centros de salud de Choachí y Ubaque? ¿Qué ha pasado con Choachí y con Ubaque? Cuando nosotros llegamos en el año 2009, ¿qué encontramos? Un centro de salud de Choachí construido no superaba los 9 años aproximadamente, pero sí encontramos una infraestructura que aún le hacía falta mucho para cumplir con las normas de calidad en salud. Y dos, una infraestructura que a pesar de ser muy nueva, tenía muchos deterioros. Entonces, Choachí ha sido más impulsada desde la alta dirección para el mantenimiento y arreglo de la infraestructura. Entonces, allá hemos hecho mantenimiento a las redes eléctricas, a las redes de agua potable, redes sanitarias, hemos hecho mantenimiento de infraestructura, se construyó un salón de PIP grande, que además se utiliza para dar charlas, para dar orientación al paciente. Se logró 150 millones de pesos para el Centro de Salud de Ubaque. ¿Qué vamos a hacer con esos 150 millones de pesos? El Centro de Salud de Ubaque tiene una cubierta que no sirve, la vamos a cambiar toda, vamos a hacer una cubierta moderna con unos 2 o 3 niveles para que permite que se airee, que haya unos ciclos de aire, unos ciclos de viento, unos ciclos de luz, y esto también va con el medio ambiente, ¿no? Es tratar de tener mucha luz natural y minimizar el consumo de la luz artificial, de la energía eléctrica. Vamos a adecuar todo lo que son paredes y pisos, vamos a tratar de dejarlo cumpliendo una habilitación. Son 150 millones de pesos que nos da el gobierno departamental a través del ICU. Ya se hizo la licitación pública, no conozco en este momento el ganador, la empresa que ganó, pero en mi calidad de asesor de calidad estaré ahí pendiente de esto, y a través de estos medios de comunicación de los micrófonos de Chingaza estaremos informando este tema. Doctor Rafael Astaiza, muchas gracias por estar en Recorriendo Cundinamarca. A usted, a todo el equipo técnico de Chingaza y a todos los oyentes, a los pacientes que nos escuchan, Dios y la Virgen los bendigan, y recuerden que en el hospital estamos siempre para servirles, para orientarlos y para brindarles un servicio con calidad, con calidez y humanización. Un feliz resto de día, Dios los bendiga, muchas, muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Finalizamos aquí nuestro informe. Les habló Raúl Villar Lara. Sigan ustedes, compañeros, Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca les informa la hora, 6:46. Que no se le haga tarde. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gerente de Convida EPS, Javier Fernando Mancera García, informó a los afiliados que debido a circunstancias ajenas a la institución, el servicio para el suministro de medicamentos ambulatorios en algunos municipios ha presentado inconvenientes debido a problemas que tuvo el nuevo operador, quien inició el proceso el pasado 1 de junio. En este sentido, Mancera García afirmó que en última semana, en algunos municipios, se han presentado inconvenientes debido a algunos problemas que tuvo el operador. Ante esta situación, coordinamos de manera inmediata con la red alterna para mitigar el problema y así atender a nuestros afiliados de la mejor forma. Asimismo, el gerente Mancera García agregó que espera que en el transcurso de los próximos días quede resuelta la situación y se normalice el suministro de medicamentos a la población afiliada a la EPS. Por último, aclaró que es importante confirmar que el proceso de suministro de medicamentos se realiza en 114 municipios que se encuentran dispersos en la geografía de nuestro departamento, lo cual obliga a manejar una logística compleja. En Chía, sala de redacción. Esta es una información importante para los adultos mayores beneficiarios de mercados del Instituto de Bienestar Familiar en el municipio de Chía. La alcaldía informa a los adultos mayores registrados en el programa de mercados que hoy miércoles 20 de junio se hará entrega de la segunda y tercera ración a partir de las 9 de la mañana en la calle Novena, número 610. Es importante llevar el original de la cédula. En Mosquera, sala de redacción. Me siento muy orgullosa de que eventos con tanta creatividad y talento sean liderados por las instituciones oficiales de Mosquera. Somos los primeros en adelantar este tipo de acciones en Cundinamarca, expresó Gloria Álvarez Tobar, secretaria de Educación. Un evento desbordado de creatividad de los estudiantes de los colegios oficiales de Mosquera se llevó a cabo en el auditorio de la institución educativa La Merced. El objetivo, motivar el interés por el idioma inglés a través del Festival de la Canción en Inglés, English Song Festival. Esta actividad es preámbulo del Plan de Bilingüismo Municipal, el cual está incluido en el Plan de Desarrollo 2012-2015 del Gobierno Siempre en Marcha, bajo la administración del alcalde Nicolás García. Aunque solo dos grupos y dos solistas recibieron premio por su correcta pronunciación y entonación de las canciones escogidas, los jurados, dentro de los que se encuentran profesores de inglés y una docente de intercambio holandesa, destacaron la intensa preparación y recursividad de los concursantes. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Ahora son las 6:50. Y aquí está Choachí con la información de Oriente. Buenos días, Patricia y Víctor Manuel. Les entregamos nuestro saludo informativo desde Choachí Estéreo, que irradia su señal a todos los municipios de la provincia de Oriente, destacada por su variedad de clima, vegetación y calidez de sus habitantes, en donde aspiramos a tenerlos muy pronto. Varias son las noticias que tenemos para comentarles. La primera tiene que ver con la participación de Óscar Haya, hijo del municipio de Ubaque, en la versión número 62 de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Un joven entusiasta, de 26 años, esposo y padre de un pequeño que se ha convertido en su aliciente al subir a la bicicleta, según nos lo manifestó. Esta es la segunda oportunidad que Óscar participa en la Vuelta a Colombia, a pesar de las dificultades, especialmente económicas, y la falta de un buen patrocinador. Ya lo había hecho el año inmediatamente anterior, cumpliendo con todo su recorrido. Este año sigue pedaleando, sigue sudando la camiseta, por ese amor que siente por el ciclismo y por Colombia, de acuerdo a sus palabras. La otra noticia de trascendencia tiene que ver con la Feria Internacional de Ganado Normando, que organiza para el mes de septiembre, concretamente para el 28, 29 y 30 de ese mes, la administración del alcalde de Choachí, doctor Carlos Alfonso Cotrino Guevara, con la participación de ganaderos de diferentes departamentos del país, pero también delegaciones de países como Bolivia, Uruguay, Ecuador y Perú, entre otros. El propio alcalde dio a conocer la información a Recorriendo Cundinamarca. Es un evento muy importante. Y valga la pena decirles aquí a toda la comunidad que jamás se ha hecho en Cundinamarca. Es la primera vez que se va a hacer en Cundinamarca. Es una feria de trascendencia incluso internacional. La Feria Nacional a San Normando, donde van a venir ganaderías de departamentos como Antioquia, Caldas, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, entre otros. Esta feria se va a llevar a cabo el 28, 29 y 30 de septiembre. Acá nos van a acompañar delegaciones de Uruguay, de Bolivia, Ecuador y Perú. El juez, el juzgador de esta feria es francés, porque pues el ganado normando, su origen es Normandía, que es en Francia. Viene un juez directamente de allá quien va a juzgar. Tenemos el apoyo de la Asociación de San Normando, tenemos el apoyo de la Secretaría de Agricultura, y pues este es un evento que lo aspiramos conectarlo también con el cumpleaños de Choachí, y ese fin de semana poder realizar un gran evento donde... Muy buenos días a todos ustedes. Nos retiramos por hoy para seguir cumpliendo con nuestro compromiso informativo en nuestra estación radial 88.3 Choachí Estéreo. Estaremos puntuales en nuestra próxima cita. Con ustedes, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Sesquil, en la provincia de Los Almeidas. Desde San Francisco Estéreo, 106.6 FM. Sasaima Cundinamarca los espera con los brazos abiertos. A través de 92.1 Sasaima FM Estéreo. Reciban el saludo de los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Muy buenos días, los saludamos desde Radio Huayca Estéreo 88.3 en el municipio de Tabio. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. 6 de la mañana y 54 minutos en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Teniendo en cuenta los importantes resultados obtenidos en materia de seguridad en Cundinamarca, la Asamblea Departamental, en cabeza de su presidente Juan Carlos Coy y el gobernador Álvaro Cruz, impusieron la medalla Policarpa Salavarrieta en la categoría de Gran Cruz al comandante de la Policía de Cundinamarca, Flavio Heriberto Mesa. Durante el reconocimiento, el comandante Mesa Castro destacó el apoyo irrestricto por parte de la Administración Departamental en materia de seguridad. lo que ha permitido reducir en 6 meses los índices delincuenciales en el departamento, ubicándolo entre los 5 más seguros del país. Al respecto, el gobernador Álvaro Cruz manifestó que Cundinamarca fue destacado por el gobierno nacional como el primer departamento en la presentación de proyectos prioritarios en materia de seguridad ante el Ministerio del Interior, lo que permitió acceder a recursos por más de 13 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de la Nación, Fonsecon. Por su parte, el comandante de la Policía Departamental agregó que gracias al trabajo conjunto y a la estrategia de seguridad liderada por el gobernador Cruz en la adquisición de CAI móviles, por lo que la Secretaría de Gobierno gestionó recursos del Fonsecum por valor de 4.470.450.000 pesos que beneficiarán a los municipios de Soacha, Fusagasugá, Girardot, Facatativá, Mosquera, Caquesa, La Mesa, Chía, Zipaquirá, Villeta, Funza, Guaduas, Ubaté y Madrid. En este mismo sentido, el director de Orden Público del departamento, Luis Romero, aseguró que gracias a las gestiones adelantadas por la Secretaría de Cundinamarca, a los municipios de Soacha y de Girardot se incorporó un grupo de uniformados que reforzará la seguridad en estas poblaciones. En Soacha, sala de redacción. Presencia permanente de un CAI móvil al regreso de clases luego de la temporada de vacaciones, así como diálogo de bandas delincuenciales del sector, fueron anuncios presentados por el alcalde municipal Juan Carlos Nemocón, luego de la visita realizada a la institución educativa Buenos Aires, sector Rincón del Lago, donde se presentó esta semana una serie de denuncias de amenazas en contra de algunos docentes. El alcalde manifestó que se avanzará rápidamente con la construcción del muro de cerramiento para la institución educativa. Anunció además la inversión de 200 millones de pesos para el arreglo de zonas comunes en la institución. Indicó también que dentro del programa Jóvenes a lo Bien se convocará a los jóvenes del sector para ofrecerles iniciativas de capacitación y de ocupación, pensando en un programa de seguridad conjunto entre ellos mismos. De igual forma, el próximo martes se realizará una reunión conjunta con la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar para tratar el tema de seguridad, educación, transporte y vías. Al mismo tiempo, el secretario de Educación de Soacha, Juan Miguel Méndez Molano, resaltó la labor de los docentes y de la comunidad al rodear a su institución educativa y garantizó el acompañamiento de la administración municipal y en especial de la Secretaría de Educación del municipio. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la visita a la vereda Sucunchuque de Ubaté, afectada por un derrumbe del Cerro La Cruz, el gobernador de Cundinamarca y técnicos expertos determinaron acciones para evitar el represamiento del río Ubaté y afectaciones al acueducto de la población en caso de iniciar la temporada de lluvias en el departamento. El gobernador Álvaro Cruz igualmente supervisó los puentes del río Suta en la vía Ubaté-Cucunubá-Lenguasaque, de la vía Lenguasaque-Cucunubá y del río Aguasal del municipio de Sutatausa, los cuales necesitan ser intervenidos para prevenir desastres durante la próxima temporada invernal. Por esta razón, tanto la administración departamental como los municipios visitados y los organismos de control de riesgo, bomberos, defensa civil y CAR, realizan monitoreo permanente en la zona para evitar el represamiento del río Ubaté y que se siga utilizando la bocatoma actual, que se cambie el desarenador, que seguramente se afectará en las próximas semanas. El gobernador Álvaro Cruz, en diálogo con Recorriendo Cundinamarca, presente en la zona, manifestó: la verdad es preocupante porque aquí lo que hemos visto es que toda esa montaña está afectada por una falla, presiones muy fuertes que hacen que haya un desplazamiento continuo. Ha desplazado ya el cauce del río Ubaté y aquí tenemos dos problemas fundamentales. Uno, el acueducto de Ubaté, que puede afectarse, y dos, un posible represamiento del río Ubaté. Por eso estamos de acuerdo con la CAR, la Dirección de Riesgo, los alcaldes del municipio de Ubaté, los técnicos también del departamento de Cundinamarca. Estamos dando unas instrucciones precisas, primero, para el acueducto, utilizando la bocatoma actual, cambiando el desarenador, que seguramente se va a afectar en las próximas semanas, colocando un desarenador provisional, haciendo un bombeo transitorio con un tanque y damos servicio provisional en caso que se afecte el acueducto. Pero vamos a iniciar ya el estudio definitivo porque en la parte alta encontramos otros deslizamientos sobre el río Baté y habrá un estudio definitivo para que se pueda construir un acueducto para Ubaté que sea directamente de la laguna de la represa del Hato. Segundo, con relación a el posible represamiento, vamos a hacer los estudios para poder construir un canal de que sirva de rebosadero sobre el lecho de roca arenisca. Y eso nos permitiría evitar que el represamiento tenga más de 4 o 5 metros de altura y preservar a las poblaciones aguas abajo. Pero tenemos que monitorear de manera permanente el fenómeno porque es un fenómeno en masa. Gobernador, ¿qué sería lo más grave que podría suceder? No, lo más grave que puede suceder es el desplazamiento total de la montaña, de la zona rocosa, porque no hay la capacidad de almacenamiento suficiente. Eso represaría el río y podría llegar inclusive hasta la carretera. Entonces habría que evacuar toda esta zona donde estamos actualmente y eso podría ser lo más grave, y precisamente lo que tenemos que monitorear es evitar el represamiento, pero el sistema es complejo. ¿Actualmente se han tenido que evacuar familias? Sí, ya se han evacuado algunas familias en la zona. 3 familias se han tenido que evacuar precisamente para evitar inconvenientes. Y adicionalmente también ha sido necesario poder cortar árboles para que no se interrumpa su caída sobre el cauce del río Ubaté, pero se han mantenido las raíces para que sirvan de contención en el sector. Por último, Álvaro Cruz estableció que se realizarán estudios para construir un canal sobre el lecho de roca arenisca que sirva de rebosadero, y ante la magnitud del fenómeno manifestó que se han evacuado 3 familias y se han podado árboles para que no se interrumpa la caída de material, conservando sus raíces que sirven de contención en la zona. La hora 7:02 en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, el invitado especial, hoy con Rodolfo Rodríguez en Pacho, Cundinamarca. Para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca, hoy aquí en el municipio de Pacho nos encontramos con el teniente coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del batallón de infantería número 38, Miguel Antonio Caro. Teniente coronel, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, un saludo especial, muy buenos días para todos, para toda la comunidad del departamento de Cundinamarca y en especial para mi región. En este momento tengo un área muy grandecita, pero que me ocupa y con gran satisfacción puedo decir que estoy al servicio de la comunidad. Tengo la provincia de Bajo Magdalena, la provincia de Río Negro, Sabana de Occidente y la del Bajo Magdalena. Estamos acompañando a la comunidad, en especial de la provincia de Río Negro, entregando 300 libretas militares a una comunidad beneficiada de los diferentes municipios de Yacopí, Pacho, San Cayetano, Paime, Villa Gómez y se me escapa creo que La Palma. Estos 8 municipios de la provincia de Río Negro han sido beneficiados con esta actividad que se cumple en coordinación con la Red Unidos, un trabajo ya de hace mucho tiempo, de hace muchos meses, inclusive desde el año pasado. Se tenía coordinado entregar estas 300 libretas militares a la población extrema, aquella población que requiere de verdad de la voluntad de la Presidencia de la República por intermedio de la Red Unidos, del Ejército Colombiano, que en día a día y consolidando la seguridad regional trata de satisfacer algunas necesidades como lo es la libreta militar de estos conciudadanos y compatriotas nuestros que de mala o buena fortuna no prestaron servicio militar, diferentes obligaciones económicas, diferentes obligaciones de familia, pero que en un momento los ocuparon o se ocuparon y que no pudieron sacar su libreta militar para que tengan una mejor vida, una mejor calidad de vida y tengan esa situación militar definida para que eviten inconvenientes y logren un cotidiano de vivir mucho mejor. Teniente Coronel, en la área que cubre el batallón de infantería número 38, Miguel Antonio Caro, ¿van a haber más entrega de libreta en otras regiones? Hay una programación, en este momento hay 9.000 libretas militares a nivel nacional. Estamos consolidando la información con la Red Unidos, con la Dirección de Reclutamiento, para establecer en qué sitios ya en todo el departamento en Cundinamarca, en algunos sitios muy reconocidos se han entregado cantidades de 200, 300 libretas militares. Repito, esto es con el trabajo preacordado, ya sistematizado, estudiado con la Red Unidos. La Dirección de Reclutamiento tiene como intención lograr que estas 9.000 libretas militares se entreguen en lo corrido que queda del año. Entonces, posiblemente en algunos sitios de Cundinamarca se haga evidente nuevamente nuestra presencia en esta región. Teniente Coronel, nosotros sabemos aquí en el departamento de Cundinamarca existía el batallón Rincón Quiñones. Ese batallón se cambió ahora por el nuevo batallón, que es el batallón de infantería número 38. ¿Cómo es esta razón? Es importante, y gracias por la pregunta, de verdad que es muy importante para la tranquilidad de la comunidad, que dentro de los objetivos militares o el plan de campaña Espada y Honor que tiene nuestro ejército colombiano, obviamente supeditado y bajo órdenes del comando general de nuestro ejército colombiano, o sea, es decir, mi general Sergio Mantilla San Miguel como comandante del ejército, de mi general Navas, Alejandro Navas Ramos como comandante de nuestras fuerzas militares y obviamente de nuestro líder comandante natural, mi general Gabriel Hernando Pinilla Franco, han determinado que de acuerdo a la complejidad de este conflicto hay un área que requería de la presencia del Grupo Rincón Quiñones. Es así como el Grupo Rincón Quiñones ya hace parte de la 12ª Brigada con sede en Florencia, Caquetá, y ya está irradiando las operaciones y está logrando el objetivo que se busca con el plan de campaña Espada y Honor. En este momento yo asumí la responsabilidad junto con el Grupo Tequendama. A mí me entregaron dos provincias más, la provincia de Río Negro y la provincia de Sabana Occidente, uno con 8 municipios, el otro con 6 municipios, los cuales tienen una gran importancia dentro de la economía nacional como epicentro del país. Aquí alberga o confluye la infraestructura también petrolera, turística de nuestra región, del centro del país, y a la vez tiene una importancia total porque es un área ya consolidada. Es menester nuestro, como lo dije anteriormente, ya hace 2 meses que pasó este evento, el Grupo Rincón Quiñones. Ha sido tan buena la labor de mis soldados, porque no es mía, ha sido tan buena la labor de las alcaldías municipales y del gobierno departamental, del gobernador de Cundinamarca, que ha hecho los aportes correspondientes de seguridad. Las alcaldías municipales también han hecho sus aportes en materia de seguridad y los aportes correspondientes al fondo cuenta. Y nosotros, con nuestra materia prima y con el servicio social que nosotros cumplimos, hemos tratado de garantizar que no pase absolutamente nada, que no se note la salida del Grupo Rincón Quiñones. Es un tema muy importante para nosotros. Tenemos concebido un concepto operacional dentro de 4 planes muy importantes, planes bien concebidos, bien diseñados, supeditados y bajo órdenes de la 13ª Brigada, que consisten, el primero, en un plan que se denomina Plan Pueblo Seguro. Este plan contiene muchas tareas de carácter operacional. La más importante para nosotros es hacer unas certificaciones veredales, visitando vereda por vereda, obviamente preámbulo a esta presencia nuestra que se hace en la vereda. Ya hemos registrado lo más recóndito, lo que conocía como antiguamente en las áreas bases o áreas campamentarias históricas del sistema rival nuestro, sus corredores de movilidad. Verificamos esta información y la confirmamos con la misma comunidad. Ellos hacen su aporte de información y frente a frente y físicamente los presidentes de Junta de Acción Comunal nos firman las certificaciones, no por firmarlas solamente, sino también con el hecho de que confirmen de que no hay presencia de ninguna organización armada ilegal que esté presente en el área. Este plan ha sido muy bueno, ha sido muy bien recibido por la comunidad. Aplaude nuestra presencia en las veredas, en la parte rural. Eso es nuestro rol, estar en la parte rural. Garantizar que en esta área no pase absolutamente nada. Y a la vez este plan pueblo seguro, previo solicitud y apoyo a la Policía Nacional, de las alcaldías, hacemos presencia en los cascos urbanos, hacemos nuestros consejos extraordinarios o normales de seguridad. Hablamos con el personal, hablamos con el mismo alcalde, con el consejo de cada municipio, establecemos un plan de ruta de seguridad a seguir y a la vez ellos determinan algunas inquietudes, hacen recomendaciones y solicitudes relacionadas con seguridad. Esto ha sido muy bueno. En los consejos de seguridad hasta el momento no hemos tenido la menor evidencia de que haya presencia de alguna infraestructura terrorista, de las FARC, mucho menos del ELN o de bandas criminales armadas y organizadas en nuestra región. Si hay información, información que nosotros detectamos, y es menester nuestro tratar de evitar que se organice algún grupo de delincuencia criminal organizada en el sector. Otro plan corresponde al plan tricolor, que va de la mano de consolidar la seguridad regional. Y este plan tricolor es evidentemente muy importante para la comunidad. ¿En qué consiste? Rápidamente lo manifiesto, lo concreto en dos, tres palabras, que es llegarle al estudiante. ¿Cómo le llegamos al estudiante? Llegamos, hacemos el mantenimiento, coordinación con la alcaldía municipal, colocamos nuestra asta, nuestra bandera y hacemos la Cátedra Colombia o Cátedra Miguel Antonio Caro, fundamentada en el reconocimiento nuevamente de todos los principios y valores que forja un hombre colombiano y todo el reconocimiento de los símbolos patrios que los hemos olvidado en nuestras diferentes academias estudiantiles de las diferentes escuelas. Este plan tricolor hace que los jóvenes hoy reconozcan su ejército, un ejército sacrificado y heroico al servicio de la comunidad. Lo seguimos siendo, hacemos parte de la comunidad, por ende nosotros estamos al servicio de ellos. Hay otros dos planes que son el plan, mencioné el plan tricolor, el plan Pintando Futuro. El plan tricolor consiste en hacer control militar en las vías. Es una misión de la Policía Nacional, pero nosotros apoyamos a la Policía Nacional y colocamos nuestros puestos de control, sacamos nuestras banderitas de Colombia, hacemos presencia, levantamos nuestro dedo en señal de que estamos en la vía, su ejército está en la vía, usted está seguro, puede transitar sin problema. Ese es el plan tricolor. Y el plan verde consiste en la reforestación de áreas despobladas, obviamente, de lo que es el medio ambiente. Tratamos de esa tarea junto con la CAD y con la UMATA, que nos ofrecen sus servicios, su asesoría y obviamente la materia prima que son los árboles. Esto tratando de evitar que las carreteras se sigan desgastando y eviten o generen traumas en la movilidad de los vehículos, que a diario por carreteras de primer y segundo nivel, que son las más afectadas en todo el departamento de Cundinamarca, hacen presencia. Nosotros apoyamos también con reparación y mantenimiento de algunas, como algunos puentes que hemos construido en Sasaima de la provincia de Gualibá. Y continuamos con nuestro derrotero tratando de consolidar la seguridad regional. Repito, es una tarea que sin el apoyo de la comunidad no se puede hacer. Pues agradecerle al Teniente Coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del Batallón de Infantería número 38, por estar aquí en este espacio, recorriendo Cundinamarca. Un mensaje para estos habitantes de estos 25 municipios que sintonizan la radio comunitaria. Bueno, aprovechando la sintonía de la radio comunitaria, yo de verdad quiero, como comandante del batallón Miguel Antonio Caro, en nombre de mis soldados, de mis oficiales, mis suboficiales, colocarme al servicio de la comunidad. De verdad, verdad, soy un ser social y benefactor de esta comunidad, pertenezco a la sociedad colombiana, siento su dolor, siento su intranquilidad, pero de verdad, verdad que en mis soldados se encuentra un servidor público como tal, leal, honesto, transparente. Siempre estaremos pendientes de ustedes, estaremos atentos al llamado urgido de la población a cualquier hora, en cualquier momento. Recuerden que el ejército colombiano nos ha demandado un lema muy bonito, muy de corazón, que es expresarle a ustedes que su causa y la nuestra es Colombia. No hay más que decir, simplemente somos una unidad que siempre ha existido. Cambió de jurisdicción, pero igualmente estamos al servicio de la comunidad porque lo sentimos así. Hay unos teléfonos especiales, el mío lo puede marcar a cualquier momento, es el 310-678-1019, repito, 310-678-1019. Está el teléfono 311-237-0841 y el teléfono 310-279-0351. La verdad, este espacio es muy importante, le agradezco a Sintonía de Radio Comunitaria. Para el espacio Recorriendo Cundinamarca les informó Rodolfo Rodríguez desde el municipio de Pacho. emisora Apache Estéreo en los 94.4, con el teniente coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante batallón de infantería número 38, Miguel Antonio Caro. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Ahora son las 7 y 15 minutos. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipacón, sala de redacción. Frente a la Alcaldía Municipal y con la activa participación de los alumnos de la Escuela Nuestra Señora del Rosario, la institución educativa de Zipacón, el Honorable Consejo y la Administración Municipal, visitantes, la banda de marcha y comunidad en general, se dio inicio al desfile de la celebración de los 120 años de la consagración de Zipacón al Sagrado Corazón de Jesús. Luego, en la parroquia San Antonio de Padua, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús fue condecorada con una medalla por la señora Elina Corredor, creyente católica y colaboradora de esta parroquia por varios años. Paso seguido, el sacerdote Gustavo Zamora, con su acostumbrado carisma, celebró la Santa Eucaristía, caracterizada por los cantos alegres de alabanza al Señor, y en ella se expresó lo orgulloso que se siente de ser el pastor espiritual de nuestra villa cultural, y el compromiso que tenemos todos de hacer de Zipacón un punto de referencia y de buen ejemplo para el país entero. En Anolaima, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Una inspección a las obras ejecutadas en la vía Los Alpes-Villeta-Chuguacal-Cambao realizó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante su visita a la provincia del Magdalena Centro, donde reiteró el propósito de su administración de recuperar la vocación turística de los municipios de esta provincia. La rehabilitación de 5.5 kilómetros de esta vía, recién pavimentada, tendrá por parte de la Concesión Panamericana mantenimiento hasta el año 2035, lo que mejorará y facilitará el transporte de alimentos y permitirá la llegada de turistas a la región. Asimismo, el primer mandatario de los cundinamarqueses solicitó a la Concesión Panamericana la evaluación del parcheo de los volúmenes de limpieza de los derrumbes de la vía y la revisión de los sitios inestables. Entre las instrucciones del gobernador sobresale su solicitud de que las cámaras disipadoras estén perfectamente diseñadas y construidas para darle el debido manejo a las aguas en estas zonas de pendiente y evitar futuras emergencias. En Zipaquirá, sala de redacción. Terminaron las audiciones para el Festival de Música Alternativa que tendrá lugar en el marco del Festival Cultural Salinero en Zipaquirá. 10 agrupaciones en el género hip-hop se presentaron en las eliminatorias que se llevaron a cabo en el Centro Cultural y 7 se habían presentado antes en el género rock. Entre los jurados, en la jornada eliminatoria de hip-hop, estuvieron Cap y Juan Habitual, 2 experimentados músicos nacionales, quienes practicaron un conversatorio con los músicos zipaquireños preparándolos para seguir mejorando en la calidad de sus producciones e interpretaciones. El Festival de Hip Hop se llevará a cabo el 28 de julio en el escenario de El Sky Park con la participación de 5 agrupaciones con músicos locales y la visita de importantes representantes de este género en el país. En el género rock, el Festival de Música Alternativa de Zipaquirá se llevará a cabo el 11 de agosto en la sede de la Universidad Uniminuto. Estas actividades hacen parte del Festival Cultural Salinero, que realizará la Subdirección de Cultura desde el 14 de julio hasta el 26 de agosto. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Son las 7 de la mañana y 18 minutos en el magazine de la red Récord, Recorriendo Cundinamarca. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Víctor Manuel, Patricia, muy buenos días. Les saludamos a esta hora desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Con la participación de cerca de 1,000 atletas en las diferentes categorías, se dio lugar a la primera carrera atlética Ciudad Salud de Colombia, con el triunfo de Javier Guarín, de la Lotería de Boyacá, actual campeón de las carreras atléticas de FOMA North en Cúcuta. Los Libertadores de Duitama en Boyacá se alzó con el título en esta categoría, mientras que en damas, Yolanda Fernández de la Liga de Bogotá, campeona en la presente temporada en las carreras atléticas de los Libertadores en Duitama, Boyacá, en los Mártires en Bogotá en 10 kilómetros, en los Héroes en Ecuador. Esta fondista colombiana se llevó el primer lugar en la categoría femenina. Pues escuchemos precisamente pues a primero que todo Javier Guarín dándonos el balance de esta carrera atlética, al igual que Yolanda Fernández. Espectáculo, evento que realizó. Creo que la organización no creo que hubiera estado preparada para esperar tanto espectáculo y sobre todo tanta gente apoyando en el municipio de Tocaima este deporte como el atletismo. Invitar a la organización, a todo el gabinete político, a todo el gabinete gubernamental de la alcaldía y del departamento de Cundinamarca, a que no dejen perder estos eventos importantes, porque es en pro y es el deporte que la niñez necesita. Las recomendaciones que daríamos a los organizadores, pues en esta, pues es la primera, ¿no? Y siempre en una primera hay pues cosas por corregir. Sí, bueno, yo creo que no hay tantas cosas por corregir. Tenemos un organizador de evento que es una persona con mucha cancha en organización. Hay una organización, una junta de jueces que son calificados a nivel nacional y estuvo muy bien la coordinación del evento. A los medios de comunicación, ustedes, muchas gracias. Y si hay que corregir, son cosas muy mínimas, muy pequeñas. Esperemos que la carrera vaya tomando más fuerza y se vaya fortaleciendo a nivel nacional. Y por qué no encontrarnos entre una de las mejores del país a nivel internacional. ¿Qué siguen las preparatorias ahora para Guarín? Bueno, ahora volver a retomar una preparación general nuevamente y encontrarnos en un buen nivel, un nivel óptimo para la media maratón de Bogotá. Gracias. ¿Estaría el próximo año en la carrera internacional Ciudad de Girardot? Bueno, creo que me gusta, es una carrera importante, una de las mejores del país. Casualmente he ganado 3 versiones. Si Dios me da la oportunidad de estar allí y estar en un buen nivel, allá estaremos. Bueno, muy buenos días, pues la verdad me siento primero que todo, darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí, a mi familia, a mi entrenador Mauricio Ladino, y pues la verdad pues me sentí muy bien, pero quisiera hacerle un llamado a los organizadores de esta carrera, que no se olviden nosotras las mujeres, así como mandan un día para los hombres que iban bastantes carros, debieron haber dejado al menos un motorizado para que acompañaran a la mujer para ir guiando el camino, ya que en una parte se quitaron los guías y nos perdimos del camino. Pero las recomendaciones para tener en cuenta futuro una mejor organización en cuanto a la carrera femenina. Sí, en la guía, Michon, la guiación, cuando sueltan todas las carreras a nivel nacional e internacional, siempre dan un guía para los hombres y un guía para las mujeres, para que nos vayan guiando, para uno no esquivar, Micho, desviarse por camino, porque me pasó que en un momento se quitaron los guías donde estaban con sus flechas y yo me alcancé a meter por la cuadra, como que le digo yo, como 10 metros y me devolví. Entonces me desesperé y me asusté ahí en el momento, porque soy una corredora, pues me siento muy bien, gracias a Dios, porque la verdad pues no me defiendo muy bien en estos climas. De igual forma, pues ya la carrera fue más tarde, que ya había bajado el sol, pero siempre la humedad a mí me da bastante fuerte. Al final pues logré el triunfo, y de verdad pues venía pensando en mi compañera Rubén Milena Reativa, que es una competidora que ella sí se defiende muy bien en estos climas. O sea que gracias a que llegaba una buena ventaja a su antecesora, pues logró pues no perder el primer lugar en la competencia. No, pues de igual forma yo salí fuerte, porque era una prueba muy rápida, ya nos habían dicho que era plana, pero de igual forma hasta no pasar la raya no se podía hacer nada, por lo que le digo, Rubí Milera Rea tiene una competidora que se defiende muy bien en tierra caliente. También estaba Sandra Rosa de Duitama, que es de Paipa, que es una corredora también muy rápida, entonces hasta no pasar la raya no se podía decir nada. Pues es una cosa muy mínima, pero no, prácticamente fue toda plana. Bueno, ¿la temperatura afectó mucho? Pues la verdad había un poco, siempre no sol sino humedad, se sentía la humedad. Bueno, muchísimas gracias, éxitos en estos triunfos. ¿Y qué sigue ahora, Yolanda? Bueno, pues la verdad, ahorita estas son carreras que estoy haciendo preparatorias para la media maratón de Bogotá. Y mira, si voy a estar en la media maratón de La Ceja o Medellín. Y preparándome también pues para estar en el campeonato nacional de montaña que se realizará en Bogotá, en nuestra localidad, Ciudad Bolívar. ¿A futuro, el próximo año, la carrera atlética Ciudad de Girardot, ya ha participado? Bueno, he participado allí, pero la verdad no me he encontrado en un muy buen nivel para estar ahí dando la pelea con las otras competidoras, pero he estado ahí. Me ha dado muy duro el clima, sí, pero ahí he estado. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. 7:24 en el informativo departamental Recorriendo Cundinamarca. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, al arribo de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Supérate, en donde ganó el ciclista Félix El Gato Cárdenas del equipo GW Shimano, el municipio de Fusagasugá exaltó la labor del reconocido ciclista colombiano Lucho Herrera. La tercera etapa de la Vuelta a Colombia se disputó entre Soacha e Ibagué y contó con 196 kilómetros de recorrido. Cuando arribó al municipio de Fusagasugá y recorrió las principales vías de la localidad Jardín, en la Avenida de Las Palmas y como antesala a la llegada de los ciclistas, la administración municipal le rindió un homenaje a Lucho Herrera. Luis Alberto Herrera Herrera, nacido el 4 de mayo de 1961 en Fusagasugá, más conocido como Lucho Herrera y apodado el Jardinerito de Fusagasugá, consiguió 30 victorias durante los años 1982 y 1992. Fue excelente escalador. Así lo demuestran sus victorias en las clasificaciones de la montaña de las tres grandes vueltas, además de numerosas etapas y puestos de honor en las mismas. Ha sido junto con el español Federico Martín Bahamontes, ganador de la montaña en las tres grandes vueltas europeas. Durante este homenaje, Lucho manifestó que se sentía muy halagado y muy contento por la gestión adelantada por el señor alcalde ante la Federación de Ciclismo para lograr que esta etapa ingresara a Fusagasugá. Por su parte, el alcalde Carlos Daza comentó como anécdota que cuando Herrera ganó la Vuelta a España, él apenas tenía 2 años. Sin embargo, siente que el fervor que se vivió hoy fue algo similar a lo que vivieron todos los colombianos en esa época. En nombre de todos los fusagasugueños, agradeció al ciclista por los grandes logros que le dio no solo al municipio, sino al país. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Y bien, amables oyentes, finalizamos así la emisión de Recorriendo Cundinamarca correspondiente a hoy. Muchas gracias por su atención, gracias a nuestros colegas en las diferentes emisoras y a ustedes por preferirnos en el dial de su radio. Hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.